Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde en este estudio que tenemos del libro de Hebreos, en esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. El libro de Hebreos se torna fascinante con un sinnúmero de revelaciones, tanto de Jesús como nuestro sacerdote que oficia en el santuario del cielo, llevando adelante la purificación de nuestros pecados en los libros del cielo, preparando un pueblo que resista en ocasión de la segunda venida, en que muchos santos se levantarán del polvo, y aquellos santos que no verán la muerte, juntos serán llevados como en una caravana para estar con el Señor en el aire por siempre, nos dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Pero además, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hace una semblanza, un recuento de aquellos grandes santos de la antigüedad que por fe obtuvieron su victoria. También se describen graves errores que ellos cometieron, pero los textos están escritos para que aprendamos lecciones. Acordémonos, amigos, algunos principios que aparecen revelados que nos muestran para qué se escribió la Biblia. Un ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 4, que leemos a continuación. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. O también, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante, hasta el 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como aquella gente codició, ni seamos idólatras, como algunos de ellos lo fueron, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos lo hicieron, y cayeron en un día 23.000, allá en Baal Peor, a instigación de Balaam. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la eternidad. Notamos entonces que lo que está escrito sirve para nuestra enseñanza. Y en el caso de estas historias que estamos examinando de Hebreos capítulo 11, particularmente de David, estamos llegando a las últimas historias. Pero continuaremos con otras, como el libro lo propone, el capítulo 11, que sean para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Vamos pues entonces a repasar Hebreos capítulo 11, versículo 6 y luego versículo 32 al 34. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es premiador de los que le buscan. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, y cuántos más que no están señalados acá, pero que dejan lecciones. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todo mediante la fe. Y como dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, y ya lo recibirán. Y mientras tanto nos queda a nosotros imitarles, haciendo lo mismo, por fe avanzar, haciendo las cosas que a Dios le agrada. En el caso de David, queridos amigos, vamos a ver, como dijimos, las últimas historias, que tienen que ver con el pago, muy triste, de los cuatro tantos, recordamos, por el pecado cometido con Betsabé. Allí el profeta Natán, según segundo libro de Samuel capítulo 12, allí se nos cuenta cómo el profeta se le aparece a David de parte de Dios reprochándole el pecado que había cometido con la vecina, a lo que David ignorantemente propone que el fulano allí descrito en la historia ficticia, presentado como un ladrón y un criminal también, al tomar, ahí tenemos el texto, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre de la historia, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera que robó con cuatro tantos, de acuerdo a Éxodo 22:1, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Y David debía pagar esos cuatro tantos. Acordémonos, amigos, los tantos fueron sus hijos. El primer tanto es el hijo que ya había nacido de Betsabé. Dios aguardó todos esos meses para que él confesara, no lo hacía. Ahora Natán tiene que aparecer. Y el niño nació enfermo. Y David oraba mucho para que se curara, pero ya estaba la sentencia de Dios. Tú lo dijiste, cuatro tantos, ahí va el primero. Y falleció el niño. El segundo tanto tiene que ver con su primogénito, Amnón, que no solamente viola a su hermana en las mismas condiciones como David viola a la vecina, sino que recibirá el pago en su cuerpo con el asesinato de Absalón contra Amnón, hermano menor. Tercer tanto, ahora es el turno de Absalón, atacar a su padre y ser muerto también Absalón. Cuarto tanto, Adonías, el hijo de la tercera esposa, en verdad la cuarta, según segundo de Samuel capítulo 3, vamos a leerlo, versículo 4. Tenemos la primera esposa, Mical, pero ella fue robada, el suegro pues la dio a algún vecino y David quedó solo y él comenzó a buscar sus mujeres. A Jenoam, la primera, madre de Amnón, el primogénito que violó a la hermana. Segunda esposa, Abigail, mujer del fallecido Nabal. Nabal el insensato es el significado de ese nombre en hebreo. Ella es madre de Daniel, dice una versión, Kileab dice otra, es el segundo hijo. Pero el tercero, Hagit, tercera esposa, madre de Absalón y Tamar. Y entonces tenemos una, es Maaca. Y luego Hagit es la madre de Adonías. Vamos a leerlo, amigos, en 2 de Samuel capítulo 3, versículo 4. Versículo 3 primero. La anterior. Muy bien. El segundo es Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal. Tal vez vamos a leer desde el versículo 2, allí se nos va a dar el enunciado de todas las mujeres y familias del rey David en Hebrón. Nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, también se llama Daniel en la versión de Crónicas. De Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero es Absalón, hijo de Maaca. Y también es, Maaca es madre de Tamar. Ella es hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto hijo es Adonías, hijo de Hagit. Este es el que nos importa ahora. Así que todos los hijos con problemas, excepto el segundo, Kileab, no se lo menciona, el hijo de Abigail, una segunda esposa que tuvo David después de Ahinoam, la primera. Y acordémonos, Mical fue la primera, pero su padre, el suegro, Saúl, se la robó y se la dio a algún vecino. Bien, vamos pues entonces a ver la historia de Adonías, pero antes el texto de primer libro de Reyes. Ahora entramos en un nuevo libro, capítulo 1, versículo 1, nos va a contar la vejez de David. Ya David está próximo a fallecer, una historia rica en mensajes, en contenido, pero cuando llega a su ancianidad desarrolla un problema de salud. No logra calentarse, su cuerpo se mantiene siempre frío, a pesar de echarles frazadas, cobijas, se mantiene igual. ¿Qué hace el pueblo? Bien, vamos a leer entonces primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Leemos el versículo 2 también, que ahí hay que agregar un detalle. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y efectivamente, Abisag, la sunamita, va a cumplir esa función. Así, muy anciano el rey, ella se acostaba a su lado, lo abrigaba, en fin, abrazar y así que transmitir el calor de un cuerpo al otro, y así el anciano David podía sostenerse. Pero nunca la tocó a la mujer, él necesitaba preservarse, la gente lo quería muchísimo, pero ya era el tiempo de que alguien le sucediera en el trono, y entre cuál de los hijos sería el elegido para que sea el sucesor. Amnón, el primogénito, hubiera sido lo ideal, lo correcto. Ya había sido muerto por su hermano Absalón. El mismo Absalón estaba fuera de combate, había sido muerto. Kileab nos queda allí para ser observado, ¿sí? Todos estos eran hijos mayores del pequeñito Salomón, era el menor, porque Betsabé, la madre, ella fue tomada después de estas otras 6 mujeres previas tenidas en Hebrón. Recordemos, él gobernó en Hebrón 7 años, 6 meses, primeramente acá, y 33 años en Jerusalén. Y en Jerusalén pasó la historia de Betsabé. Así que Salomón era pequeño en contraste con sus hermanos mayores. Bien, miremos ahora el texto a continuación, ¿qué acontece con Adonías? A ver. Entonces Adonías, hijo de Haggit, recordemos, Maaca fue la madre de Absalón, la siguiente esposa, Haggit. Este Adonías se rebeló diciendo, yo reinaré. Y empiezan otra vez los problemas. Qué triste, amigos. Ya dijimos que David no se caracterizó por ser un padre eficiente. Un desorden muy grande que hay entre sus hijos. Y no es para menos, entre tantas mujeres, ¿qué otra cosa se podría esperar? ¿Qué respeto puede haber de un hijo al ver tantas mujeres, el padre andar con una con otra y ver que la mamá de él, Haggit, ahora ella tiene que ceder el turno a la otra y a la otra? ¿Qué clase de respeto puede inspirar en un hijo ver su padre que en lugar de estar con su mamá está con otra señora? Notamos, la tía o el nombre que le queramos decir. Tristísimo allí la falta de respeto que hay en esos hijos. Y cada cual lo que quieren es esa codicia, quiero el reino, yo voy a gobernar. Pasó con Absalón, pasa ahora con Adonías, tendrá que intervenir Salomón. Están todos crecidos, Salomón ya es un joven crecido. Y David muy anciano para seguir renegando, sufriendo, al ver en sus hijos las peleas intestinas, internas, para adquirir el reino porque el padre está próximo a fallecer. Bien, ¿qué ocurre con Adonías? Lo triste del caso es que gente leal en la juventud de David, años atrás, ahora se pliegan en rebelión. Y habían sufrido con David en el tiempo de Absalón, huyendo con David, apoyando a David. Y ahora se pliegan en rebelión con Adonías, cuando ya Dios había revelado que el rey le daría el trono a Salomón. ¿Por qué ir en contra de la voluntad de Dios siguiendo actitudes carnales, humanas. Es que Adonías es mayor. Salomón es un joven, muy pequeño. El otro, fíjense, y amigos, tiene características Adonías, un hombre muy bello, todos los hijos de David lo fueron, inteligentes, pero cuando desafían la voluntad de Dios, si Dios ordenó que este fuera el rey, Salomón, así fue, ¿por qué los otros se oponen? ¿Por qué quieren ellos el reino? Pelear contra la voluntad de Dios y arrastrar a gente en rebelión también, que en una época fueron leales a David. Y ahora, uniéndose en rebelión con otro de los hijos, tienen que ser destruidos y perder sus almas por causa de la rebelión. Vamos a leer entonces la historia de Adonías y la participación de David el padre con respecto a Salomón. Miremos. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Saben, queridos amigos? Ya señalamos, y otra vez hasta el cansancio, y una vez más el texto bíblico aquí nos lo va a confirmar. Un padre que no interviene en la educación de sus hijos. Nunca lo había entristecido, nunca aplicó disciplina. ¿Por qué lo haces? No intervino. ¿Qué espera él después cosechar? Con hijos desordenados, indisciplinados, en que debían aprender de un padre corrección, educación, disciplina. David, muy querido por la población, atendía los negocios del reinado, favorecía los intereses de toda la población, con el tema de los impuestos, construcciones, edificaciones, las guerras, todos protegidos, todos bendecidos, excepto en el hogar. ¿Por qué? Por satisfacciones personales como tener muchas mujeres. Este es el costo. ¿Saben? Tiempo atrás conocí a un querido hermano, hasta el día de hoy es un querido hermano de la fe. Y este hermano en alguna ocasión me invitó a participar de un velatorio. Y en el velatorio se estaba despidiendo a uno de los parientes de él. Ellos habían sido como 15 hermanos de México, oriundos de México. Todos estaban viviendo acá, prácticamente todos. Y entonces conocí a la mamá. El papá ya había fallecido. Y entonces al conversar con él, este buen amigo me dice, pastor, le quiero presentar aquí a mi hermano, fulano. Aquí está mi hermana, fulana. Aquí otro hermano, fulano. Entonces cuando en privado charlo con él, y mi hermano, ¿cuántos hermanos son ustedes? Y entonces él dijo, somos 15. Wow, familia numerosa, ¿eh? Pero pastor, déjeme que le cuente algo. Era muy simpático para hablar. Es simpático. Me dice, ¿saben que mis vecinos, o nuestros vecinos, le decían a mi padre, usted debe amar mucho a su esposa, o debe amar mucho a sus hijos, porque tiene tantos hijos. Usted debe querer mucho tantos hijos. Y él respondió, no, la que yo quiero es mi mujer. Ustedes pueden captar. Él tenía más interés en relaciones sexuales. Y así la esposa, pues, concebía y daba luz y volvía a concebir tantas veces. Al punto que ya el hombre, que tenía su hacienda, se dedicaba a ello. Y los hijos, pues, se crecían, pero con algunos desórdenes típicos, cuando hay tantos hijos y no aparece la mano firme de un padre que educa, que corrige, porque él tenía pasión con la esposa. Es decir, llegarse a ella permanentemente y que procree y dedicarse a su trabajo y llegarse a la esposa y al trabajo. ¿Y los hijos? Con David pasó eso, ese fenómeno. Tener mujeres para procrear y que después le van a hacer la vida tristísima. No solamente a David, cuando se entera de la rebelión. Le hacen la vida triste a sus compatriotas, a algunos de ellos, que se pliegan en rebelión para perdición de sus almas. Qué triste, mis queridos amigos, pensar que yo puedo generar con mi desorden, mi pecado, situaciones que perjudiquen a otros y que otros se pierdan por causa de que yo provoqué una situación. Un hijo que aparece allí y que por mi descuido, mis errores, este hijo que no recibió corrección hace desastres, que arrastra a otros a perderse eternamente. Bien, ese es el caso de Adonías. Nunca lo entristeció David, nunca le dedicó atención paternal. El texto aquí así lo dice, pues él se va a levantar en rebelión. Volvemos otra vez a Adonías, seguimos leyendo. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, noten, un hombre leal a David, había sido general, y con el sacerdote Abiatar, otro hombre leal de David, pero ahora estaban en rebelión, los cuales ayudaban a la rebelión de Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, que había sido compañero de Abiatar y cuyos respectivos hijos eran los que servían corriendo para llevar las noticias de la rebelión de Absalón a David, que estaba en el desierto huyendo de su hijo. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, que había sido elegido como general por David, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Así que sobresalen aquí en rebelión Joab y el sacerdote Abiatar. ¿Qué pasó con Abiatar? Este es un personaje citado por Jesús. Así en Marcos capítulo 2, cuando David, huyendo de Saúl, llega hasta la ciudad de Nob, allí en la ciudad de los sacerdotes. Y entonces allí se servían los panes de la proposición, ¿se acuerdan ustedes? Y estaba Abiatar y Ahimelec, el papá. Y ellos participan de darle a David el pan que él buscaba para comer. Y se lo dio a sus compañeros que estaban huyendo de Saúl. Abiatar, un buen personaje. Lamentablemente en sus últimos días cometió el gravísimo error de plegarse en la rebelión de Adonías para perdición de su alma. Salomón, cuando actúa tiempo después y aplica castigos, se lo aplica a Joab y aún a Abiatar, dirá, como tú acompañaste en los dolores de mi padre, vete, vete, no te quiero ver, te perdono, pero tú quedas destituido del sacerdocio. Y así, amigos, quedó arruinada su fama, la de Abiatar, a diferencia de Sadoc, que fueron compañeros, contemporáneos, sus respectivos hijos, reitero, ellos corrían y traían las noticias de lo que ocurría con Absalón en Jerusalén, se las transmitían allí a David en el desierto para estar al tanto de qué pasaba en el palacio. Bien, vamos a ver entonces cómo se levanta esta rebelión de Adonías con Joab, general, con Abiatar, sacerdote, y la gente que se pliega, que se levantarán contra el rey David. Miremos. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. No los invitó. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y aún la de tu hijo Salomón, porque Natán sabía que Salomón iba a heredar el reino. Pues pide entonces a la esposa de David que intervenga, siendo ya muy anciano David. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y reafirmaré tus razones. Así que empieza tú, yo te lo voy a confirmar, le dice Natán a la mujer. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, estaba al lado que le servía. Para entrar en calor, quién sabe si durante el día lo abrazaba también, no sabemos, pero él sufría de este problema de salud que había bajado su temperatura. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia ante el rey. El rey le dice: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, aún al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, pero a Salomón, tu hijo, a tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, es decir, que muera, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí aparece el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. ¿Tú dijiste eso? Muy hábil Natán para expresarse ante el rey. Eran amigos también. Porque hoy has descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Oh rey, ¿tú estás de acuerdo con eso? Pero ni a mí, profeta Natán, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joyada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? ¿Tú estás al tanto? ¿Tú estás haciendo esto? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Quiero tú, mujer, que tú lo escuches. Tu hijo va a reinar en mi lugar. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey. No tenés la esposa y el respeto que le tiene al rey. Le dice, viva mi señor el rey David para siempre. El rey David le dice, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Eran su gente leal, toda su gente que le había acompañado. Recordemos aún en las angustias, como el caso de Sadoc, en las angustias de Salomón, de Absalón, ahora Sadoc tendrá que definirse entre David y Adonías. Lógicamente, escogió la parte correcta. Lo mismo Benaía, formó parte de la gente leal a David en tiempos de la rebelión de Absalón. También el profeta Natán. Bien, ¿qué ocurre ahora en la presencia del rey? Y el rey le dice, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Dos grandes líderes en ese tiempo, ya que el rey era muy anciano. El sacerdote Sadoc y también el profeta Natán, junto con Benaía, general, que también los iba a acompañar. Proclámenlo, él es el nuevo rey. Y tú, Sadoc, lo unges para que todos vean la autoridad que el Señor te ha dado a ti, así como a Samuel, que había ungido al rey Saúl. ¡Viva el rey Salomón! Bien, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joyada, respondió al rey y dice, amén, amén, que así sea. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el Rey. De la manera que Jehová ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el Rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y los llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo detrás de él, y cantaba la gente con flautas, hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. La alegría que había. Ahora tenemos nuevo rey, es Salomón. Joven, por cierto. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, él dijo: ¿Y por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo? Bueno, ya lo vas a saber, Joab. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dice a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Recuerden, Adonías le dice a Jonatán: vete, corre. Ya Jonatán era conocido, recuerdan, era uno de los dos jóvenes que corrían y traían noticias, así que tú vente, un joven apreciado, el mensajero diríamos hoy, corría muy rápido. Entonces Adonías le pide a Jonatán, hijo del rey, del sacerdote Abiatar: vete, averigua qué está pasando. Leamos otra vez el texto. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual le dice el pretendiente Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, como una guardia especial que David tenía con este grupo de personas, los cuales le montaron en la mula del rey. Recordemos que Jesús también montó un borrico, el hijo de David, así es como entró en Jerusalén. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído, cuenta el joven que fue a averiguar. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón, más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Claro que sí, que mi hijo sea superior a mí. Quiero eso. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo yo con mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Se acabó la fiesta, había miedo. Adonías quedó solo. Pero Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, entró al templo, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Bien, está actuando noblemente, pero aquí hay problemas. Ya vamos a mirar dónde fue el error que cometió Adonías. Y Salomón le dice: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se hallare mal en él, él morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa, vete. Pero acuérdate, y amigos, acordémonos de esta expresión de Salomón. Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se hallare mal en él. Muchas veces nosotros somos los que vamos a cosechar el fruto de nuestros propios errores. Y es lo que se va a observar en Adonías. Se le perdonó la vida. Salomón no tenía interés de matarlo, pero hizo una acción posterior. Seguía en su rebelión. ¿Saben? Este tema, amigos, aquí completamos el primer capítulo del primer libro de Reyes para extraer estas lecciones. La rebelión. ¿Qué es lo que pasa en la mente de la criatura? Tanto hombres como ángeles, cuando se levantan en rebelión contra Dios. Este es el caso de Lucifer. Lucifer en el cielo se levantó en una rebelión contra Dios. Conocemos el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, en que Lucifer con sus ángeles se levantan en rebelión contra Miguel y sus ángeles. Y hay tal contienda que son expulsados del cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No hay lugar para un rebelde cuando su mente se ha contaminado. No puede convivir más. Ha alimentado demasiado mal pensamiento, que por más que quiera obrar bien, es el caso de Adonías. Pide perdón, se entiende, está la vida en juego, pero su maldad, su enfermedad, todavía subsiste en su naturaleza. Amigos, cuidémonos que no seamos infectados nosotros de tal situación. Saben, a veces le permitimos a nuestra naturaleza continuar en un pecado en que tenemos que cortarlo. Déjenme que les cuente una experiencia para que seamos cuidadosos a la hora de cuidar esta naturaleza que Dios nos da, no permitir que anide una raíz de amargura y cuando aparece inmediatamente actuar para que luego no haga su cosecha. Me pasó hace algunos años atrás, cuando yo debía dar estudios bíblicos en cierta localidad. Y allí la persona pues me recibía en las noches, pero yo me acompañaba por la hermana carnal de este señor. Y ella me acompañaba. Entonces, en la noche, mientras caminábamos, quedaba muy cerca un domicilio del otro, me contaba su experiencia, una triste experiencia, en que otro hermano carnal de ambos, que vivía justo en el mismo predio donde vivían estos tres hermanos, había acusado a esta mi hermana de iglesia de ladrona. Ella tenía mucha pena, dolor y rabia. ¿Cómo mi hermano me va a acusar a mí por un dinero que se le extravió? Y me fue contando la historia. Y así en las noches, eran pocos minutos para conversar, llegar al domicilio, dar los estudios bíblicos y después separarnos. Una de esas noches que me contaba más detalles, se me vino a mi cabeza la historia de Lucifer, cuando gestó rebelión, maldad o venganza contra Dios y contra Jesús. Cuando le dije yo a esta dama, mire hermana, es verdad, su hermano la acusó, pero si es falso, usted sabe que usted no sacó ese dinero. Por supuesto que no lo robé. Hubo otra gente que habrá entrado en su domicilio, pero él me acusa a mí porque también estuve en su domicilio. Está bien, pero usted trate de cuidar su alma, de no tener sentimientos negativos, de tener odio a su hermano. No lo puedo evitar, lo va a pagar. Sufro yo por lo que él me ha dicho, cómo me acusó. Y su alma se estaba envenenando. Entonces usé esta ilustración. Mientras caminábamos por las veredas, allí había un parque, un césped, un jardín, y usé la ilustración. Mira, hermana, fíjese aquí en el césped. Imagínense que le sale una pequeña víbora. Puede salir del pasto y le ataca el talón y le pica. Y usted allí, se siente el dolor y mira al animalito que luego se escapa en medio del pasto. Y usted furiosa, busca un palo, lo encuentra y comienza a pegar en el césped, así a ver si le da en la cabeza, en alguna parte tiene que estar. En lugar de atender, de cuidarse esa picadura que tanto le molesta. Y luego en la noche, cuando nos encontramos, para ir otra vez al domicilio de su hermano, Nuevamente lo mismo, con un palo así, viendo dónde está, porque aquí en el cerco, por aquí está el animal. Yo lo voy a buscar. Y usted persiste. Y es tanto su odio al animal y su descuido a la herida que tiene, que eso hay que atender inmediatamente. Y le dije, deje que la naturaleza se haga cargo de ese animal. Ya vendrá otro depredador, otro animal también, o de alguna forma desaparecerá. Pero usted, cuídese usted. La hermana escuchaba, pero le costaba aceptar. Comprensible, estaba muy dolida por lo que había pasado, pero adentro de su corazón no cuidaba su naturaleza, expulsar el mal. Con Adonías pasó eso. Adonías quiso ser rey. Y Salomón le perdona la vida. Tú no eres rey. ¿Ok? Gracias por perdonarme la vida. Vete. Si tú eres hombre de bien, nada te va a pasar. Pero llegas a ser un hombre de mal, lo vas a pagar. Y mostró que era hombre de mal. El mal estaba en su corazón. Eso lo miraremos en la siguiente emisión. Vamos a ver más detalles de qué pasó con Adonías. Y fue muy duro, muy triste. ¿Saben, queridos amigos? Cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Hay sentimientos amargos, hay espíritu de venganza. En el caso de Adonías y toda la gente que se rebeló, ¿por qué permitieron la rebelión? ¿Por qué se adelantaron a hacer cosas a las cuales Dios no les autorizó, no les envió? ¿Por qué un joven alocado, Adonías, yo reinaré, yo? Mi viejo está viejo ya, mírenlo. Ya ni se levanta de la cama que necesita una mujer que le dé calor. Ya no sirve ese hombre. En cambio acá me ven ustedes, joven, de buen parecer, bello parecer, dice el texto bíblico. Y de carácter fuerte, porque el texto agrega que David nunca lo estorbó en toda su vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dejas de hacer lo otro? Así que un joven que hacía lo que quería. Y muchas veces hay gente que tiene ese carácter, por lo cual arrastra a otros. Porque tiene carácter fuerte, tiene personalidad, decimos, tiene carisma, tiene una manera de envolver sus argumentos y envolver a la gente para llevárselos a todos a una perdición. Con Lucifer ocurrió eso en el cielo. ¿Por qué la tercera parte de los ángeles se unieron en la rebelión? ¿Cómo nos da el número? Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. La tercera parte de las estrellas fueron arrastradas en su cola, nos da el símbolo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que representa a la iglesia, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Tenía la rebelión gestada en el cielo y ahora se traslada a la tierra y sigue con su mismo espíritu. No va a cambiar. Al punto, yo la comparé a esta mi amiga, se lo dije, está el ejemplo de Lucifer. Le dije, hermano, usted corre riesgo de que se infecte igual que Lucifer. ¿Cómo es eso, pastor? Lucifer, por retener el mal pensamiento de rebelión contra Dios, de no humillarse, de no someterse, de no pedirle a Dios que le cure esa maldad que había dentro. Esta pobre hermana tenía mucho dolor y mucha rabia contra su hermano por haberle acusado de ladrona. Ella no lo quería perdonar. Hermana, su hermano se equivocó. Si usted no le robó, usted está en paz con Dios. No tiene por qué avergonzarse. Yo le creo. Y cualquiera le va a creer. Por más que su hermano diga lo que diga, usted es inocente. No, no, yo me la va a pagar. ¿Quién se cree él? ¿Por qué me humilla a mí de esa manera? Yo, su hermana, etcétera, etcétera. Amigos, al albergar tan negros sentimientos, ella y cualquiera de nosotros nos hacemos daño. Daño incalculable. No lo podemos medir. ¿Saben? Los daños morales, emocionales, que nos autoprovocamos, de los que no nos defendemos porque no tenemos interés o no le echamos ganas para pelear contra esos sentimientos negativos, al tiempo hacen su cosecha. Nos dañamos de tal manera que desaparece la fe, el temor de Dios. Se nos exhorta, trata de perdonar, búscale la vuelta, no pienses más en eso. Y seguimos dándole, desobedeciendo los mandatos. Hasta que finalmente insistimos tanto que vamos a nuestra propia ruina. ¿Se los cuento de Lucifer? Lucifer cree que está tan seguro en su postura que lo han destronado del cielo, que injustamente lo han tratado, que lo han echado. Pero miren, amigos, cómo el texto bíblico nos lo presenta en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, habíamos leído, el 8, que no prevalecieron y fueron echados a la tierra, versículo 9 y 10, miremos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero miren lo que pasa en el cielo ante la ausencia de Lucifer, el gozo que hay en el cielo. Tanto daño hizo con sus malas pretensiones. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, autoridad cuestionada en el cielo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, permanentemente. Actualmente en Lucifer no hay ningún rasgo bueno. Por eso estos casos de rebelión, Absalón por excelencia, ya estudiamos de él, ahora Adonías, y que Adonías parece ser bueno, se escapa de milagro. Absalón no se escapó, ¿recuerda? Él quedó suspendido con sus cabellos largos, allí en la encina, se enredaron sus pelos y Joab lo mató. Pero en el caso de Adonías, Joab se opuso a la rebelión de Absalón, pero se plegó a la rebelión de Adonías. Joab tendrá que pagarlo, ya miraremos esa historia también. Pero en el caso de Adonías, cuando la rebelión subsiste, amigos, seamos cuidadosos, cuidemos nuestra alma. Cuando cometemos pecado, inmediatamente recordemos que podemos dañarnos cuando uno retiene ese pecado, cuando no lo confiesa, cuando no lo abandona. Podemos afectar aún incluso las neuronas de ir a un camino sin retorno. Esto es, creernos que estamos en el punto correcto, que hacemos las cosas justas, nadie nos entiende, solamente Dios nos va a entender, y nos autoengañamos. En el caso de Lucifer, actualmente él cree que tiene la razón y va a luchar contra Dios y contra Jesús para sostener su punto, que la gente le escuche, le crea que él fue echado injustamente del cielo. Su mente se ha enloquecido a tal punto que no hay nada cuerdo en él, no hay rasgo bueno, desapareció todo lo bueno de él y sus demonios. Cuando los Rolling Stones publicaron su canción Sympathy for the Devil, simpatía o compasión por el diablo, y aparece Mick Jagger, el principal líder de la canción, vestido de diablo, con sus cuernos y su atuendo, y la gente miraba, que voy a cantar una canción para reivindicar al diablo, tengan compasión por el diablo, era la canción. Pura estupidez. Amigos, Satanás se goza con que la gente crea que se puede interceder ante Dios para que Dios le perdone, que haya compasión por el diablo. No, Dios sabe lo que hace y se adelanta para decirnos claramente que es un ser pérfido, que jamás se va a arrepentir y que si alguien se le acerca corre gravísimo riesgo de infectarse de su veneno de la rebelión. Bien. Al hablar de esta manera de Lucifer, para que nos quede bien claro, una mente retorcida, es lo que pasa con aquellos que se rebelaron. Ya lo vimos en Absalón. Y Adonías sigue con esa infección. Tal vez en menor medida, en contraste con Absalón. Él fue muy evidente. Tuvo pésimo mal consejero con Ahitofel. Adonías tiene sus consejeros, pero él se aparta, se aleja, para volver a la carga, al poco tiempo, desaparecido su padre. Con una petición irracional que ni aún la gente que le rodeas logra entender, como va a ser la misma madre de Salomón, que se convierte en vocera de un pedido irracional de Adonías, hermano mayor de Salomón. Queridos amigos, al tocar este tema de la rebelión, a esto agrego un ejemplo más, como es el de Coré. también pariente de Moisés, que en sus días se levantó en rebelión contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, y aún de Miriam, la hermana mayor, diciendo que ya suficiente Dios ha hablado con esta familia, lo que hoy llamamos nepotismo, cuando la misma familia ostenta el poder, que el hermano, el hijo, el padre, la madre, el tío, están todo el poderío está allí en la familia. Eso es nepotismo. Y que entonces este Coré, también de la tribu de Leví, pretende ostentar el sacerdocio. Él era levita, pero no sacerdote, y él quiere serlo. Y levanta una sedición que arrastra a mucha gente en rebelión. Mis queridos amigos, estas lecciones estamos comentando porque en los días finales corremos grave riesgo. De allí es que el Señor nos exhorta en el mensaje del tercer ángel: aquí está la paciencia de los santos. La palabra griega, hipomoné, que se traduce como paciencia, significa aguantar bajo presión. Hipo es una expresión griega que es por abajo, y moné es permanecer abajo, bajo presión. Por lo tanto, una persona sumisa que aguanta presión, a diferencia del rebelde, que él va a explotar, no aguanta la presión. Y si se le dice, depón tu orgullo, depón tu rebelión, estás equivocado, no lo aguanto. Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen resistencia, aguante. Ahí tenemos, mis queridos amigos, el texto bíblico. Aquí está la paciencia, hipomoné. Se traduce también como aguante, resistencia. Hasta la presión más alta van a sufrir ellos, como la olla de presión, ¿conocen? Esta olla que las amas de casa utilizan para cocinar, allí meten los productos, lo que van a cocer, papa, lo que fuera, y sellan allí, y entonces va un calor que parece que va a explotar esa olla de la presión que tiene. ¿Sí? El que es rebelde no aguanta, porque se le dice, depón tu actitud, no, y va a reventar, pero revienta él. Pasó con Coré, que se le pidió que se someta al liderazgo de Moisés y al liderazgo de Dios, no lo quiso hacer. Adonías, se le pidió que se someta al liderazgo de Salomón, no lo quiso hacer. Absalón, se le pidió que se someta al liderazgo de su padre, no lo quiso hacer. Y reventó la olla. ¿Se imaginan? Una olla a presión, ya no aguanta la presión. Bien, los santos sí aguantarán la presión, porque aquí está la paciencia, el aguante de los santos. Aguantan y soportan toda prueba. Amigos, estamos siendo llamados para estos eventos finales a tener cuidado cuando edificamos nuestro carácter. Este pecado de la rebelión se puede dar en cualquiera que cree que está sirviendo a Dios, pero llevando adelante una actitud independiente, una actitud soberbia, de peleas, conflictos, que crea ante los otros hermanos a quienes él puede arrastrar a su propia perdición, arrastrarlos a los otros también. ¿Cuál es el antídoto para esto? Seamos humildes. Aquí está la paciencia de los santos. O como dijera Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, texto que leemos ahora y con el cual estamos concluyendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí mansedumbre, humildad, entréguense, para que nunca aparezca este pecado tan feo, el de la rebelión. Sean sumisos, humildes, escuchen la voz de Dios, obedézcanle, síganle mansamente, como un cordero. Dios los lleva por buenos pastos. Queridos amigos, que Dios les bendiga, que les guarde, que juntos aprendamos lecciones de estas fascinantes historias. En las siguientes emisiones estudiaremos más de estos personajes para nuestra edificación. Que Dios les bendiga. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia.